de los sollozos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e huzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró mi ocid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mi ocid, bien e tan mesurado. Grado a ti, señor, padre que estás en alto.